de la mano con él y saliendo de aquel hotel. Y tú siempre me decías que no me engañabas. Igualmente yo algo sospechaba, igualmente yo algo intuía, pero nunca imaginé que tú me ibas a engañar con ese hombre que es mi mejor amigo. Falsa, traidora, mujer, vete, ya no te quiero ver, porque jugaste con mi pobre corazón. Falsa, traidora, mujer, vete, ya no te quiero ver, porque jugaste con mi pobre corazón. Porque jugaste con mi pobre corazón. Siempre me decías que no me engañabas. Igualmente yo algo sospechaba, igualmente yo algo intuía, pero nunca imaginé que tú me ibas a engañar con ese hombre que es mi mejor amigo. Falsa, traidora, mujer, vete, ya no te quiero ver, porque jugaste con mi pobre corazón. Falsa, traidora, mujer, vete, ya no te quiero ver, porque jugaste con mi pobre corazón. Porque jugaste con mi pobre corazón. Porque jugaste con mi corazón.